Estamos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Tú que haces posible este programa, querido amigo. Espero que estés bien. Como siempre, estamos en contacto. Bueno, queridos auditores, algunas cositas que les vamos a comentar de nuestro país antes de tratar el tema que vamos a tratar hoy día. Y en el fondo es un poco redundar en los temas que hemos estado hablando en las últimas semanas. A ver, los camioneros entran a La Moneda y logran un proyecto de ley que refuerza la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche. Insólito, porque los dirigentes de Unidad Social en todo el tiempo del estallido no pudieron llegar a La Moneda, los mapuches muchísimo menos. Sin embargo, ellos hicieron una especie de amenaza y ultimátum y lo recibieron al tiro. Entonces, hay un trato bastante diferencial entre a los chilenos, a los distintos chilenos de este país. Nosotros sabemos que los dirigentes gremiales camioneros son mafiosos desde el tiempo de León Vilarín, que participó en el derrocamiento del gobierno de Allende. Y ahora estos son de la misma calaña, este tipo de dirigentes. A ver, ellos dicen que, según afirman, consiguieron la aceptación completa de un pliego de 10 puntos de peticiones, que incluye un proyecto de ley que eleva las penas contra quienes atentan contra los transportistas, modificando la ley antiterrorista, la que prácticamente ha sido empleada solo contra los indígenas. Nosotros le hemos dicho al señor ministro que basta ya de quema de camiones. Una quema más de un camión y los camioneros vamos a reaccionar. Así, en ese tono, pidieron ellos la reunión. Es inaceptable que el gobierno le haya aceptado acceder, digamos, a reunirse con ellos bajo presión, porque eso no es lo mismo que hace con otros. A diferencia de los presos políticos mapuche que ya suman 3 meses en huelga de hambre, en forma de protesta solicitando la aplicación del convenio 169 que suscribió el país de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El gobierno recibió rápidamente al gremio de camioneros, como decía, en el mismo edificio de La Moneda, en cuanto estos empezaron a subir el tono de sus amenazas. El antecedente del endurecimiento en la postura del gremio camionero llegó el viernes pasado, con la declaración de distintos sindicatos reunidos en la multigremial nacional, donde exigieron a todos los poderes en el menor plazo recuperar la paz social y hacer prevalecer el imperio de la ley en todo el territorio nacional. De lo contrario, nos declaramos en libertad de tomar otro tipo de acciones. Llamaremos a rechazar a todo y a todos quienes promuevan o callen ante la violencia. Lo haremos en todo el país, pues no aceptaremos el cinismo de los que han callado ante brutales acciones de violencia. Los gremios, emprendedores y trabajadores somos abrumadoramente más que los terroristas y violentistas que hoy destruyen, amedrentan, saquean, queman, asesinan, trafican drogas y matonean. Yo no sé a quién se refiere, porque si se refiere al pueblo mapuche, están absolutamente equivocados. Si bien es cierto, ha habido un grupo de mapuches que están recién atentados contra la propiedad, no contra, para recuperar sus territorios, no contra los camiones, porque no les sirve a ellos eso. Se ha visto muchos, muchos atentados contra camiones que lo han hecho ellos mismos, los mismos empresarios, para cobrar el seguro. Curiosamente, se quema la parte del camión y la carga, que es madera, no se quema, porque la carga no está asegurada. En cambio, el camión sí. Mire qué curioso. Y eso se ha detectado y en las redes sociales hay, yo debo tener más de 10 casos de eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hacen. Y yo creo que esto es una campaña para trabajar de la mano con el gobierno en esto de aplastar a los mapuches, porque hay intereses de todos ellos, porque todos a los mapuches los consideran ignorantes y, como no, les atropella sus derechos con mucha facilidad. Se confabulan todos los poderes del Estado para hacerlo, se confabula el poder económico para hacerlo, y de esa manera pueden sacar provecho y dividendos todos. Hemos sabido de miembros del gobierno que han comprado tierras en territorio mapuche, hay miembros de la UDI que han comprado en territorios, digamos, han comprado propiedades en los territorios mapuche, que son, como ustedes saben, son propiedades preciosas desde el punto de vista de paisaje, al lado de volcanes, al lado de lagos, en fin. Entonces, ha habido mucho interés en usurparle la tierra a los mapuches de parte de todos los poderes. Todos están interesados, todos están confabulados. Entonces, y para eso la CONADI, que ha hecho un ejemplo de corrupción a nivel nacional, con el tema de la adjudicación de territorios mapuche a particulares, realmente es una vergüenza el atropello que se hace al pueblo mapuche. ¿Cómo les roban en sus narices? Es una cosa pero impresionante. El tema mapuche es, pero quien lo conozca a fondo no puede más que indignarse. ¿Cómo se aprovechan de su falta de derecho? Porque no, la verdad es que ellos no tienen derecho. No se les han quitado, se les han aplastado todos sus derechos. Cabe señalar que esa misma consigna que se utiliza para la Asociación para la Paz y la Reconciliación, que es el APRA, ahora de la Araucanía, liderada por Francisco Alanis Porcella, el poderoso ex suegro quien protege a Martín Pradenas. Fíjense que te dan cuenta, es toda una mafia. Están todos coludidos. APRA fue la principal organización sindicada detrás de las turbas de ciudadanos y protegida por carabineros que atacaron los municipios en toma de en apoyo a la huelga de hambre debido a la filtración del audio de Gloria Navellán, diputada de la UDI y vocera de la Asociación Gremial de Productores Agrícolas de Victoria Malleco y cercana a APRA, en la que llamaba, en ese audio llamaba a ella a ir con palos y con lo que sea a recuperar la municipalidad, textual. Entonces, por eso menciono esto, porque realmente es una vergüenza cómo se coluden todos para, de alguna manera, acceder a las mejores tierras. La mayoría de las tierras las están teniendo las forestales, pero están adquiriendo tierras y se están beneficiando de las tierras mapuches todos. Por eso es que están todos coludidos. Y es realmente una vergüenza. Bueno, vamos con otro tema. Una cosita muy breve que les quiero comentar para que nos da una idea de cómo esta gente piensa y cómo ven ellos las cosas. El alcalde Alessandri de Santiago, ¿cierto? Dice, no creo que haya un nuevo estallido social. La rabia ya pasó. Esto los retrata de cuerpo entero esta frase. O no entienden nada, o se están burlando de la gente. Definitivamente no sé, pero es que es demasiado, porque para este personaje está haciendo realmente el ridículo, porque sale con la pachatada de que el descontento de la ciudadanía se acabó y que la rabia desapareció. ¿Cuánta ignorancia y ceguera política tiene este descerebrado, digo yo? Los abusos en pandemia han crecido y la indolencia y la sinvergüenzura ha aumentado. ¿Cómo es posible que haya terminado la rabia cuando las demandas del estallido no fueron satisfechas, ninguna? El gobierno hizo oídos sordos a pesar de haber dicho varias veces que escuchaba al pueblo. Pero después de eso, nada hizo el gobierno. Y todo lo contrario, ¿cómo no va a estar molesta a la gente si los ricos se han enriquecido más en tiempo de pandemia? Y los pobres han llegado a extremos impresionantes, o sea, hay cada día más pobres y el 50% de la gente del país está paralizada, sin ingresos. Ahora cayó un poco, esto está un poco escondido ahora con el 10% que llegó un poco de refresco para la gente, pero esto va a pasar y va a seguir. Entonces, que no pensemos que esto pasó, si esto. Este problema está ahí, está escondido por el 10%, pero va a aparecer y va a surgir cada vez con más fuerza. Entonces, ¿cómo es posible que este personaje tan indolente y tan estúpido sea capaz de decir algo así? Realmente me molesta, pero profundamente. Ahora, seguimos con otras cosas importantes de nuestro país. El plan de la derecha para que el plebiscito de octubre no se realice. No quieren perder los privilegios que les da la Constitución actual. Toda la derecha está unida actualmente con un solo propósito prioritario: tratar por todos los medios de evitar la realización del plebiscito del 25 de octubre, porque saben que van a perder. No quieren cambiar la constitución de Pinochet, está claro. La derecha tiene una ventaja con respecto a sus opositores, esta ventaja es que ellos se unen fácilmente por un objetivo común. Mientras tanto, la oposición se enfrasca en buscar liderazgos y son miles los candidatos para aquello. La derecha se une para elegir a un presidente. La izquierda tiene miles de aspirantes y se fracciona. Ya es hora que nos demos cuenta cuál es el enemigo común. Entonces, hay que unirse contra este sistema y para eso hay que ir a votar en el plebiscito. Se insiste en garantizar el proceso, la propuesta de Chile Digno. Iker Sitges, la presidenta del Colegio Médico, declaró que si uno puede ir al mall, debería poder ir a votar. Se sostiene que si grandes extensiones del territorio nacional no están en cuarentena, están en fase de transición o un mayor desconfinamiento. Entonces es posible que la gente vaya a votar. Si uno puede ir al mall, debería poder ir a votar y asegurarse de los mecanismos para que se lleve a cabo, dijo la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sikis. Ella dijo, el intentar utilizar la pandemia cuando les conviene nomás a algunos sectores, y en este caso para no realizar el plebiscito, le parecía improcedente. Añadió que de suspenderse, tengo la impresión de que la percepción de la ciudadanía será que se utiliza mañosamente la pandemia cuando conviene. Esto es muy grave y problemático. Todas las fuerzas políticas deberían darle una señal a la ciudadanía, de que si se toman medidas sanitarias como las que corresponden, se puede hacer el plebiscito con todas las medidas de control necesarias sin ningún problema. Ella dijo, si hay sectores que se ponen a dudar y a incurrir en el temor sobre las medidas que se acuerden y estén basados en la evidencia, estamos perdidos. Creo que se está gestando un clima muy poco técnico y que no ayuda en nada en contar con la confianza de la ciudadanía y que el proceso sea exitoso. Que haya coherencia en las medidas que se tomen. Sí, como ocurrió con los malls, el ministro salió a decir que no se necesitan más restricciones, sino que más educación. Pero para el plebiscito sí que se necesitan más restricciones. Entonces ahí parece que no se entiende nada. Por otro lado, la propuesta de Chile Digno en un texto entregado al CERVEL insiste que, para asegurar condiciones sanitarias y de distanciamiento social, propone que se les permita a las personas sentirse seguras. Es fundamental que el plebiscito se desarrolle en 2 días, no en uno como está planteado, porque de otra manera se producirán grandes aglomeraciones al percibir la población que se puede quedar sin votar. Otras iniciativas son gratuidad del transporte público para garantizar que nadie pueda verse imposibilitado de concurrir a los centros de votación por carecer de los medios económicos para pagar el transporte. Horario diferenciado para adultos y adultas mayores para garantizar el cuidado de su salud. Aumento del número de mesas, que los y las vocales no superen los 55 años y no se encuentren en la población de riesgo. Suprimir la necesidad de permisos o salvoconductos para ejercer el derecho a voto en comunas bajo medidas sanitarias especiales. Consideramos que este evento reviste una máxima relevancia para todo el país y es por eso que esta histórica jornada tiene que tener un carácter democrático y seguro, a pesar de las difíciles condiciones sanitarias en que nos encontramos producto de la pandemia. Nos parece que el plebiscito convocado debe cumplir con las condiciones mínimas, que den garantías a toda la ciudadanía, estando conscientes de que participarán más de 14 millones de votantes. Eso es lo que le queríamos comentar de las cosas de carácter nacional. Antes de entrar en algunas cosas de carácter internacional, ¿qué les parece si vamos al audio de Antimafia del periodista Jean-Georges Almendras, que nos mandó un audio muy breve pero muy interesante? ¿Vamos con el audio? Bueno, ahí teníamos el audio de Antimafia y vamos a comentar unas cosas a nivel internacional. Por ejemplo, algo muy llamativo, un asteroide roza la Tierra y la NASA no logra detectarlo a tiempo. El objeto pasó muy cerca de este planeta, a menos de 3.000 kilómetros de distancia. Es poquísima distancia, pero muy poca distancia. Es menos distancia que la de los satélites. Se trata del asteroide conocido más cercano que ha impactado, que no ha impactado, perdón, en la Tierra, según informa Space.com, citando a representantes de la NASA. El evento resultó ser una sorpresa ya que nadie lo había esperado. De hecho, el objeto fue detectado por el Observatorio Palomar en San Diego, Estados Unidos, unas 6 horas tras el acercamiento. O sea, ¿por qué les menciono esto? Para confirmar de que efectivamente estamos la proximidad de asteroides, estamos viendo asteroides toda la semana, no es que vayan a chocar, pero cuando el río suena, piedras trae y en cualquier momento puede pasar algo con esto, porque esto cada vez es más frecuente. Y esto demuestra, y es una evidencia más, de que tenemos la nula capacidad de detectar asteroides. Solamente un 30% de los asteroides podemos detectar, el otro 70% puede pasar esto que está aquí, que acabamos de ver en esta noticia. Eso es lo que quería comentarles, porque eso cuenta justamente de que no tenemos ninguna capacidad para detectarlo, y lo confiesa la misma NASA. Bueno, a ver, otra noticia interesante que me pareció es que la cepa más infecciosa del coronavirus se propaga por Asia. La noticia pregunta, ¿es para inquietarse? Una mutación del virus SARS-CoV-2, que ya es predominante en varias partes del mundo, ha sido detectada recientemente en Asia. Si bien estudios sugieren que la cepa conocida como D614G es más infecciosa que la variante original de Wuhan, los expertos sostienen que no es más letal y que las vacunas seguirán siendo eficaces contra esta mutación. La mutación 614G provoca un pequeño cambio en la glucoproteína, la llamada espiga que sobresale de la superficie del virus, que se vale de ella para entrar e infectar en las células humanas. Un equipo internacional de investigadores reveló en un estudio publicado en julio en la revista Cell que esta variación en el genoma viral del SARS-CoV-2 mejoró su capacidad de infectar células humanas y que es más infecciosa en cultivos celulares en condiciones de laboratorio. Ahora, ¿por qué? Algún científico hace una reflexión aquí, y con esto termino. Quizás sea algo bueno tener un virus que es más infeccioso, pero menos mortal, apunta Paul Tambiá, consultor principal de la Universidad de Singapur y presidente electo de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque esto puede ser una evidencia de cómo este virus, que es más fácil, más contagioso que el otro, pero es menos letal. Eso significa que a la larga, de aquí a unos meses, podría prevalecer este virus en el sentido porque nosotros que somos los sustratos, los que somos susceptibles de ser infectados, vamos a contraer ese virus y de esa manera el que es actualmente más letal prácticamente va a desaparecer en forma natural, porque se lo va a comer, entre comillas, este otro. Claro, va a producir la enfermedad, pero no va a producir letalidad. Y de esa manera la naturaleza puede estar haciendo lo que decían los mensajes del cielo, digamos, que nos va a dar una tregua, para ver si el hombre enmienda el rumbo, y si no lo hace, vendrá algo muchísimo pero muchísimo peor. Entonces, esta puede ser la manera de que estoy especulando, que puede ser la forma en que la naturaleza haga que el otro virus prevalezca de cierta manera sobre el que tenemos actualmente. Bueno, ahora, hay una cosa importante que les tengo que comentar. Si bien nosotros hemos hablado aquí en este micrófono de muchas posibles detonadores de guerra mundial. Hoy día tenemos un importante nuevo detonador y que puede ser tremendamente grave. Se trata de Bielorrusia. Bielorrusia está justamente al occidente de Rusia, limita con Rusia. Es un país prorruso. Acaban de tener elecciones y salió en unas elecciones aparentemente muy poco claras, salió el reelegido, el presidente actual, que es el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, que tiene la venia de Putin, del presidente de Rusia. Y ellos tienen una organización de seguridad que es como una especie de OTAN chica, que los países prorrusos, en el fondo, de alguna manera, Rusia los protege. Pero, ¿dónde está la gravedad de este tema? Que la OTAN está en Lituania y Estonia, que están en el nor occidente de Rusia. Después está Polonia, al occidente de Rusia, limitando con Rusia. Después está Bielorrusia, que es prorruso, por lo tanto no han accedido a él. Y después está Ucrania, que también es un país antirruso en este momento, es pro-OTAN. Le falta a la OTAN solamente Bielorrusia para rodear completamente en esa área a Rusia y amenazar Moscú, porque Moscú está bastante cerca de la frontera, considerando la envergadura del país ruso. Moscú está bastante pegado al occidente en relación a todo el tamaño que tiene Rusia. Son, entiendo que a 800 kilómetros de la frontera, lo que es muy poca distancia. Entonces, ¿cuál es lo peligroso? Que Alemania, Estados Unidos mandó un montón de soldados que tenía en Alemania a Polonia. Y está una gran cantidad de soldados en Polonia acechando, y también en Lituania, acechando a Bielorrusia, con la excusa de la rebelión popular que existe hoy día en Bielorrusia, están queriendo intervenir. Si ellos intervienen de alguna manera para poner un presidente, como lo han hecho en cientos de países, las cosas se podrían poner muy complicadas porque más que defender a Bielorrusia, lo que haría Rusia sería defender estratégicamente lo que significa perder un país prorruso y tener a la OTAN absolutamente rodeándolo. Y eso es lo que quieren evitar, porque los generales de la OTAN piensan que si ellos están, porque eliminaron el tratado INF de misiles de alcance medio, justamente para tener la posibilidad desde la frontera con Rusia, prácticamente del país limítrofe, a pesar de que eso estaba prohibido después de la Guerra Fría, en los tratados que se suscribieron. Como quedaron todos esos tratados, los tiraron por el suelo, los misiles de alcance medio podrían, ellos creen que pueden impedir, si ellos atacan a Rusia, pueden impedir la respuesta de Rusia, porque ellos temen a la respuesta de Rusia, porque Rusia tiene un potencial tremendo. Esa es la locura que tienen ellos. Y eso es lo que lo hace tremendamente peligroso. Este es un punto que no podemos dejar de estar observando. Bielorrusia, porque está el límite con Rusia y está, en cualquier momento puede producirse algún tipo de detonante. No quiero, esta es una noticia en desarrollo, no quiero profundizar más en el tema porque no se trata de aburrirlos con el tema, pero de verdad es un tema que vale la pena que le prestemos atención. Tenemos una pregunta, parece, de nuestros auditores. Vamos con la pregunta. Efectivamente, Piñera, como una forma de hacer algo aparentemente positivo para el país, lo anunció con bombo y platillo, porque la gente, la verdad es que nadie le hace mucho caso a lo que dice Piñera, entonces, de alguna manera, para llamar la atención de la gente, hizo algo así. Pero cuando hablamos del 5G aquí en este micrófono, dijimos que antes del 2025 es absolutamente impracticable, imposible que esté funcionando el 5G. Y el 5G, dijimos que es prácticamente va a ser una forma de genocidio, pero afortunadamente también les dije que tengo la certeza de que no se va a alcanzar a implementar. Si bien es cierto, se están haciendo experimentos con 5G en distintas ciudades de países, en China y en distintas partes. En Europa lo han prohibido hasta que no se hagan estudios, en fin. Entonces, yo creo que todavía está verde el tema del 5G. Se habla de 5G, se habla de 5G por Wi-Fi, pero no están la cantidad de torres para implementarlo todavía, y tampoco están la cantidad de satélites que se necesitan para implementarlo. Y pronto, además, las tormentas solares, la fuerza del sol va a eliminar esos satélites. Entonces, no les vuelvo a reiterar, creemos que no se va a alcanzar a implementar, digamos. No nos preocupa demasiado el tema. Esa es la verdad. Es tremendamente dañino. Por eso que en Europa, que son gente más culta que nosotros, ellos pidieron y exigieron que se hagan estudios serios, porque hay muchos científicos que están comprometidos con el 5G, digamos que están económicamente comprometidos con el proyecto del 5G, que hablan a favor del 5G, pero los científicos independientes, los científicos éticos y serios, han dicho la verdad del 5G y realmente nefasto. Si el 4G produce un montón de problemas, el 5G nos va a multiplicar por 20. ¿Tenemos otra pregunta? Sin lugar a dudas que hay manejo, porque una crisis donde nos tienen a todos guardados, claro que y tenemos un poder mundial nefasto, un poder que en 2001, a través de David Rockefeller, anunció que solo falta una gran crisis para nosotros imponer nuestro orden mundial, el 2001. Entonces, la crisis la tuvieron, así que el nuevo orden mundial lo están imponiendo. Ahora, no existe vacuna para el COVID-19 en lo que se define como vacuna. Una vacuna es lo que el anticuerpo que produce. Cuando usted tiene un virus, su cuerpo, en forma natural, su sistema inmunológico, genera anticuerpos. Y eso son la base de las vacunas, digamos. Los anticuerpos humanos que se generan en forma natural son la base. Como este virus muta en forma anormal, no es posible una vacuna desde el punto de vista de la estricta definición de vacuna. Lo que hay, y es lo que están haciendo tanto los chinos a partir de las vacunas que llegaron de Cuba, y los rusos, son productos que impiden la réplica del virus, ¿ya? Pero no la recomendación en general, no tengo certeza de que las vacunas sean realmente efectivas. Seguramente van a impedir que se replique el virus y algún grado de efecto tienen, pero no sabemos qué efectos secundarios pueden tener. De la vacuna rusa y de la china, no lo sé, pero de la moderna, que es en base al ARN mensajero, que es la que está promocionando los Estados Unidos de Norteamérica, por ningún motivo. Porque eso sí que nos va a transformar en cualquier cosa menos humano. Así que de esa desconfíen. Y lamentablemente creo que esa es la vacuna que probablemente vaya a llegar acá, porque ustedes saben cómo somos de pro-yanqui. Aquí en las tiendas ponemos, en vez de poner oferta, ponemos sale. Entonces, ustedes saben lo que hicimos, lo que hizo Piñera con la bandera chilena y la norteamericana. Entonces, es muy probable que nos quieran introducir la vacuna norteamericana acá, y es así, tengo la certeza de que por ningún motivo. Es preferible que nos dé el coronavirus. Vamos con otra pregunta. Querido auditor, entiendo que usted es de origen mapuche. Bueno, nosotros somos todos, tenemos sangre mapuche, no podemos desconocerlo y lo decimos con orgullo. Pero la verdad es que el conflicto mapuche, tal como dije al comienzo del programa, hablando de los camioneros, del APRA, del poder político, del poder judicial, del parlamentario, todos se coluden para usurpar la tierra al pueblo mapuche. Desde 500 años que están usurpando la tierra, a 200 años los dejaron al sur del Biobío. Después, desde el año 1860, usted lo sabe mejor que yo, querido amigo, empezaron los genocidios mapuche. Y ahora le están, después del gobierno militar, después de la dictadura militar, los gobiernos supuestamente o supuestamente democráticos, están por motivos puramente económicos, le están robando la tierra. Están haciendo una cosa, pero ya descarada, tal como lo estábamos mencionando, y que el juicio contra el pueblo mapuche está graficado en el juicio de Luxinger Mackay, que es la criminalización del pueblo mapuche, porque condenan condenan a inocentes. Pero bueno, mientras exista esta maldad extrema que hay en este mundo, es difícil que se termine el conflicto mapuche. Afortunadamente, querido auditor, tengo una buena noticia de los extraterrestres. Los pueblos originarios van a ser casi todos rescatados por ellos, por su amor a la tierra, por su casi nula agresividad, por su cosmovisión, porque nosotros tendríamos que aprender del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios el tratamiento a la tierra, la forma de vivir y convivir con la naturaleza. Eso no lo hemos aprendido nosotros, el mundo Winca, pero los mapuches y los pueblos originarios nos dan cátedra de eso. Así que esa esperanza es una certeza de que ustedes tienen mucho más posibilidades de ser rescatados por los seres que van a venir del cielo que nosotros. Nosotros que somos depredadores, que somos materialistas, la verdad es que sí, eso es cuanto le puedo decir, pero mientras existan estos gobiernos, existan las transnacionales, existan cada vez más las opciones de devastación, gobiernos que favorecen la devastación, porque seguramente ellos llevan una gran tajada en esto, entonces cuando la ambición haga perder la cabeza al hombre, se trastorna con el hambre de dinero y poder. Mientras ocurra eso, va a seguir eso. Lamentablemente, Y creo que va a ser cada vez peor. Ojalá que me equivoque, me gustaría estar equivocado, pero ojalá que no haya genocidios como los han habido a fines del siglo pasado, de 1800 y a comienzos del 1900. Usted lo sabe mejor que yo. Entonces, ¿cuánto le puedo decir? ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, es buena y compleja su pregunta, querido auditor. A ver, el próximo año yo no creo que tengamos mucho que sonreír. La verdad que no lo creo. Ojalá que me equivoque, pero sean como sean las cosas, no vamos a sonreír porque las cosas van a ser muy difíciles, pero muy difíciles. Y vamos a tener muchas cosas que van a pasar en el mundo y en nuestro país, cosas de extrema gravedad. Entonces, pero esas situaciones extremas de caos van a propiciar el despertar de las conciencias. Hoy día hay más conciencias despiertas que hace un año atrás. Por ejemplo, esas conciencias que están ayudando, esas campañas del pueblo ayuda al pueblo, ¿usted cree que eso no es despertar de conciencia? Cuando las personas sacan lo mejor de sí mismas, cuando ven al vecino o a personas que no tienen nada, conocen de cerca las situaciones que viven ellas, esa gente se motiva, se moviliza y se organiza para ayudar a otros hermanos. Eso es despertar de conciencia. Lo estamos viendo. Poco a poco vamos a ir despertando nuestras conciencias cada vez más, porque poco a poco vamos a ir viendo más y más caos en el mundo y en nuestro país. Y lamentablemente el principal maestro del espiritual que tiene el hombre es el dolor y el caos. Y Dios lo sabe, por eso que es necesario que vivamos el caos que es primeramente producido por nosotros mismos, porque nosotros hemos hecho elecciones equivocadas como humanidad y hemos llevado esta humanidad a la situación extrema en que está, que ya no da para más. Y eso lo hemos conversado muchísimo en este micrófono. A ver, queridos auditores, tengo aquí es evidente entonces que vamos a vivir cosas muy, pero muy fuertes. Y tenemos aquí unos audios que nos dan cuenta que tienen que ver con las cosas que les hemos ido comentando en programas anteriores. Y para un poco redondear eso, ¿cierto? Pero como humanidad nos encontramos en una situación que indica el avance y llegada de una serie de acontecimientos que ya están anunciados desde antes, tanto en profecías, en la Biblia y en diferentes, por diferentes profetas, beatos, santos, etcétera. Y que somos parte de esta generación y conscientes del grado de deshumanización en que vivimos, la purificación anunciada por el cielo es absolutamente inminente. El avance de la codicia, de la soberbia, la irascibilidad, el egoísmo, el desconocimiento de cuánto el cielo nos avisa ante el hombre que mira a poca distancia, rechazando y ridiculizando cuánto se ha alertado de parte del cielo, nos lleva a ser conscientes de que la humanidad va a ser probada fuertemente. y esto tiene que ver con lo que estamos conversando. En relación a los temas que hemos estado desarrollando en las últimas semanas, justamente, y eso es lo que les quiero compartir, tenemos unos audios, pero antes vamos a responder una pregunta de nuestros auditores, porque siempre nuestros auditores son primero. Vamos con la pregunta de nuestro auditor. Carolina, muchas gracias por tu pregunta, de verdad muy interesante. Mira, a ver, vamos a ¿qué cosas vamos a ver antes? No te puedo decir cuándo, pero muy pronto sí, eso es certeza. Vamos a ver la caída absoluta de la Iglesia, la destrucción del Vaticano. Vamos a ver muchas señales en el cielo y una gran señal que porque las señales que hay hoy día no son para todo el mundo, son para los que tienen fe. Se ven avistamientos, se ven luces, se ven imágenes que lloran, etcétera, etcétera. Pero la gente, yo he estado con gente mirando una imagen de una virgen llorando y las personas al lado me mira y me dice, ¿será verdad? A ese punto hemos llegado, o sea, estamos mirando y no creemos. ¿Dónde está el truco, más o menos? ¿Eh? Entonces, y es absolutamente imposible que haya truco, porque tú lo estás viendo, lo puedes mirar por todos lados y no hay ninguna posibilidad. Imagínense, a veces un cuadro, una imagen de un cuadro llora. Y no es que uno adore imágenes, ni mucho menos, sino que esa es la manifestación en una imagen inerte, en una imagen que representa algo, es la imagen y es la manifestación del Espíritu Santo, que es la dimensión más elevada de Dios. Porque es algo imposible. Tú lo estás mirando y es imposible. Entonces, ¿quién le está ahí? ¿Quién está marcando una presencia ahí? Hay que hacer un raciocinio muy lógico. Entonces, esas señales estamos viendo ya. Y vamos a ver una señal que es para todo el mundo. Imagínate qué va a pasar en el mundo cuando veamos una cruz a 400 kilómetros de altura que va a estar durante una semana dando vuelta alrededor del mundo, que va a verse en el día y en la noche, porque va a tener más luz que el sol. Esa es una señal. Y la Biblia dice, y verán la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? La cruz. Entonces, eso lo vamos a ver pronto. Veremos la guerra mundial. Veremos la manifestación del anticristo, que se hará pasar por Cristo. Veremos caídas de asteroides, tendremos días de oscuridad. Después de esa cruz vendrán días de oscuridad. Entonces, vamos a ver muchas cosas que nos van a dar miedo. Y también vamos a ver en un momento determinado millones de naves en el cielo que van a mostrarse a todo el mundo y van a bajar. Y la gente va a asustar muchísimo, pero nosotros no tenemos que tenerle miedo. Nosotros tenemos que tenerle miedo a nuestros líderes, porque son nefastos, son despiadados y lo único que hacen y buscan es aplastarnos. Y hoy día nos están aplastando y el próximo año nos van a aplastar más y el que viene más, porque la maldad es extrema y esa es la principal señal de que la venida de Jesucristo está pronto. Y él va a cambiar definitivamente todo. Y el mal va a desaparecer de este mundo. Y podremos participar en el nuevo mundo, podrán participar en este nuevo aquellos que sean capaces de pensar más allá de su familia, pensar en el bien común. Solamente eso, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve enfermo y me visitaste. En fin, esas son las cosas que dice el Evangelio que tenemos que hacer para ser merecedores del nuevo reino, del nuevo mundo. No tenemos que ir a un templo, en ninguna parte del Evangelio nos dice eso. No tenemos que ir con un pastor o un sacerdote. Tenemos que buscar y hacer obras por los demás. Porque yo sirvo a Dios sirviendo a mis hermanos, a mi prójimo. Esa es la forma que tenemos de servir a Dios. Bueno, espero haberte contestado, querida Carolina, tu pregunta. A ver, vamos a ir con, entonces con un audio que nos va a cerrar un poco los temas que estábamos hablando. Nos queda muy poco tiempo, así que vamos a ver si alcanzamos a pasarlo. Me dicen que no se oye el audio, así que vamos a ir. Tenemos una pregunta de nuestros auditores. Vamos con la pregunta. Neftalí, mira, gracias por la pregunta. La verdad es que la ciencia, lo que se denomina ciencia oficial, está en manos del poder mundial, el poder nefasto. Por eso que la verdadera ciencia, para mi modo de ver, la ciencia pura, la ciencia ética, la ciencia independiente, son los científicos independientes. La ciencia nunca va a reconocer el fenómeno extraterrestre. Por ejemplo, porque siempre pregunta a la gente, lo pongo como, no es que tú me lo estés preguntando tú, sino que yo te lo pongo como ejemplo. La gente pregunta, ¿y cuándo la ciencia va a reconocer el tema extraterrestre? Nunca, porque la ciencia oficial está en manos del mal, que son justamente quienes evitan que este tema se conozca. Entonces, a ver. Entonces, la ciencia no está preparada, por ejemplo, para recibir un asteroide. La NASA va a hacer una prueba contra un asteroide Didymos el año 2022, 2022. Por algo van a hacer esa prueba, ¿no? Para decir que hicieron algo, pero ese tema de los asteroides lo hemos hablado y lo tenemos que hablar porque hay muchas cosas, digamos, que nos hacen pensar de que está profetizado, digamos, de hecho en la Biblia y en varias partes de que va a caer un asteroide. Pero el planeta no va a ser destruido. La civilización, la mayoría de la civilización humana, sí va a ser destruida porque ha tenido un comportamiento nefasto. Pero quienes hagan el bien pueden participar de la nueva era, del nuevo mundo. Ahora, la ciencia no tiene la capacidad hoy día, estamos a años luz, de poder frenar un asteroide. El hombre cree que puede desviarlo de su trayectoria, golpeándolo de cierta manera. Existe algo en física que se llama momentum, y el profe aquí nos puede dar una clase de eso. Que tiene que ver con la masa y la velocidad del objeto que choca contra otro objeto que también tiene su propio momento. De alguna manera, el objetivo de esto es darle un golpe de manera tal de desviarlo en milésimas, pero en la proyección del tiempo, en la trayectoria, va a significar que eso puede impedir que nos choque un asteroide. Pero la verdad es que eso es, para mi modo de ver, y perdone que le doy mi apreciación, a lo mejor no es la verdad absoluta, porque no tengo por qué ser yo dueño de la verdad, ni mucho menos, pero asteroides estamos viendo a cada rato. Les mencioné delante la cantidad, hemos hablado muchas veces de asteroides, y cada vez más va a haber asteroides que pasen por acá. Entonces, no creo que va a caber no solo un asteroide, sino que van a caer varios. De hecho, está profetizado que caerá fuego del cielo. ¿Cómo lo interpretan ustedes? En profecías del Padre Pío, en profecías de la Biblia, en diferentes profecías de beatos y santos, dice que caerá fuego del cielo. ¿Cómo interpreta usted eso, querido auditor? ¿Qué tenemos que pensar cuando leemos esa profecía? Entonces, la Tierra definitivamente no será destruida, pero sí la inmensa mayoría de la humanidad tendrá que irse de este mundo. ¿Qué quiere que les diga? Nosotros cosecharemos lo que hemos sembrado como humanidad. Hoy día el mal en este mundo ya se lo he mencionado muchas veces, lo hemos mencionado muchas veces, es extremo ya, y eso constituye la principal evidencia de que esto no da para más y que es el tiempo de la segunda venida de Cristo, porque esto ya no da para más. Y esa es la principal señal cuando cuestionan de que efectivamente este no es el final de los tiempos, que porque por esto, por otro, nos dicen conspiranoicos, nos dicen esto, nos dicen aquello. Apelo yo a la Biblia que dice que la principal señal de la venida de Cristo es justamente la maldad del hombre. Hay miles de pasajes de eso. Y esa es la principal de todas, porque esto ya no da para más. Bueno, queridos auditores, el tiempo es implacable, los tenemos que dejar, así que muchas gracias. Nos quedamos con muchas cosas que decirles, teníamos muchas cosas más preparadas, pero bueno, Esto es así y ustedes son primero, las preguntas primero, así que nos veremos el próximo programa a esta misma hora, el próximo jueves, en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias. Buenas noches.